El título de este tema es Esperanza contra la depresión, y el versículo inicial se encuentra en Salmos capítulo 34, versículo 18, donde la palabra dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, él salvará a los contritos de espíritu. La palabra depresión no aparece en la Biblia, pero el concepto, este tipo de realidades, sí aparece. La palabra, por ejemplo, describe quebrantado de corazón, describe entristecido, describe como alguien que está sumamente triste por algo. Esto sí aparece en la Biblia, porque en la palabra de Dios se narra la historia de los hijos de Dios, seres humanos que enfrentaron los problemas causados por sus propias equivocaciones, problemas causados por los enemigos de Dios, problemas causados por el hecho de vivir en un mundo de pecado. Todas estas cosas se reflejan en la palabra de Dios, y esto ha hecho a lo largo de los siglos que los hijos de Dios, pues, en un momento se sientan entristecidos, se sientan quebrantados de corazón por cualquiera de estas cosas. Todo esto es lo que ahora, cuando ya empieza a afectar clínicamente a una persona, se empieza a llamar depresión. Y a veces son enfermedades, a veces son cosas que son necesarias tratar. Gracias a Dios, Él ha permitido el avance de la ciencia, y en casos donde se requiere una atención médica, eso también es posible, y no es malo buscar ayuda por este medio. También ahora, en ciertas sociedades, sobre todo, hay ayuda de terapeutas, de consejeros, hay mucho de esto ahora, quién sabe, a nuestra disposición. En otras sociedades no es tanto así. La mayoría de profesionales que se dedican a estas áreas serían más bien psicólogos, psiquiatras, pero en otros lados hay muchos consejeros, y se usa mucho esto, y terapeutas, y se usa mucho esto, y hay mucha gente que lo usa. Quién sabe, por el hecho de que la gente en muchas de estas sociedades donde hay tantos estos consejeros, ¿verdad?, se están apartando del consejo de la palabra de Dios, se están apartando del consejo de un líder religioso, un líder espiritual, para buscar solamente un apoyo emocional, un apoyo terapéutico que les ayude para seguir adelante. Algunos hablaban de las redes sociales, que ahora están de moda. Si uno tiene acceso a internet, estas redes sociales en las cuales uno, pues, llega a tener cientos y hasta puede ser miles de amigos, y donde, bueno, todos te animan y todos te ayudan, y es como una especie de religión. Se puede volver como una especie de religión, una forma en la cual el ser humano encuentra un apoyo para seguir adelante. Pero muchos dicen de que esto es más bien vacío, ¿no? Es un apoyo, pero al final es un apoyo humano, es un apoyo que no es completo, es un apoyo que no resuelve los problemas fundamentales que hay en el alma humana. Entonces, tiene su valor, pero no es algo completo, no provee una solución total para los problemas de las personas. Pero esto, quién sabe, explique el éxito de este tipo de redes sociales, porque provee cierto alivio, cierta ayuda, cierto apoyo a mucha gente que participa en esto, y tiene sus lados positivos también. El tema es que la palabra de Dios habla también acerca de depresión y cómo nosotros podemos enfrentar eso también. Consejo, bueno, yo te diría que hay varios salmos en la palabra de Dios que nos hablan acerca de este tipo de situaciones. Quién sabe, el más famoso de estos salmos es el Salmo 32, donde el salmista habla acerca de, pues, cómo Dios interviene a pesar de los problemas que nosotros como seres humanos tenemos o que causamos. Otro salmo interesante es el Salmo 42, el Salmo 39, el Salmo 31. Todos estos salmos nos ayudan para entender este problema humano y ver cómo nosotros como hijos de Dios podemos reaccionar frente a esto y no permitir que las tristezas, que las desgracias de la vida avancen tanto que nos afecten de una forma en la cual sea después más difícil que nosotros podamos salir de allí. Uno, ¿sabes? Cuando uno lee, yo te quiero empezar esto diciendo, cuando uno lee la palabra de Dios, uno encuentra allí de que como un patrón. El justo sufre mucho, el Hijo de Dios sufre, las personas sufren. Pero uno ve en la palabra de Dios que el Hijo de Dios nunca pierde la esperanza, que el Hijo de Dios, que se apoya en el Señor, al final de todo dice: pero yo en ti esperaré. ¿no? Esperaré en ti, pero tú escucharás mi voz, tú me levantarás, esperaré en ti, apúrate, Señora. Incluso en esos clamores de socorro que se escuchan mucho, por ejemplo, cuando tú lees los Salmos, esos clamores en los cuales la gente dice, Señor, yo clamo y tú no me escuchas, en esas cosas, Señor, ¿hasta cuándo, no? Me estoy muriendo, Señor, ayúdame, los problemas, las angustias se enredan en mis cabellos como algas y yo ya no veo el sol, me siento que me estoy hundiendo en un pozo de desesperación, pero siempre allí al final es increíble. Yo he leído todos estos salmos y uno ve siempre al final hay un lado en el cual el Hijo de Dios no pierde la esperanza. Dice, pero yo en ti esperaré. Apúrate, Señor mío, no me dejes. Este tipo de expresiones es algo lindo y tal vez es la primera gran lección que nosotros tenemos que aprender. El cristiano no está solo en este mundo. ¿Sabes? No estamos solos en este mundo. Tenemos un Dios y tenemos que acudir a Él. Frente a cualquier problema, frente a cualquier dificultad, nuestra primera ayuda es Dios. Quien puede ayudarnos más sobre todas las cosas es el Señor, su santa palabra. Si necesitamos ayuda extra, si necesitamos confiar en un amigo, si necesitamos buscar ayuda profesional, eso también no es malo. Pero nuestra primera salida, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es buscar siempre al Señor, es buscar siempre al Señor, y gracias a Dios que el cristiano tiene este tipo de cosas, ¿verdad? Cuando uno lee, por ejemplo, el Salmo 42, ahí se retrata la imagen de una persona que está pasando por muchos problemas, que incluso los amigos lo miran y le dicen, mira, estos problemas están pasando, ya nadie te va a ayudar. ¿Sabes? Cuando uno siente estos temas de depresión, cuando uno siente estos problemas de angustia, es bueno acordarse de estas cosas que te estoy diciendo. En primer lugar, nunca debemos perder totalmente la esperanza. Dios está a nuestro lado, no estamos solos. Otra cosa, esto tiene que ver con el concepto que uno tiene de uno mismo. Y es importante que uno entienda de que uno, ahora que sigue al Señor, uno es un cristiano. O sea, uno ya es un seguidor de Cristo, la vida de uno ya no te pertenece a ti. Ahora somos hijos de Dios. Es interesante por esto que Jesús, por ejemplo, les decía, les daba muchas palabras de ánimo a la gente. Les decía, para ustedes es el reino de los cielos. Los apóstoles le decían, para ustedes está reservada la corona de justicia. Los apóstoles le decían a la gente, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Pues según su gracia, o sea, hay una cantidad de cosas lindas que la palabra de Dios habla acerca de sus hijos. Es importante entonces cultivar esto, porque frente a los problemas, frente a las dificultades, este concepto que nosotros tengamos de nosotros mismos nos va a ayudar. Si nosotros pensamos que somos unos desventurados y nos vienen problemas, bueno, esto nos empuja un poco más a caer en un cuadro de depresión. Pero si yo entiendo que soy un hijo de Dios, que soy alguien que Dios ama, que soy alguien que soy un real sacerdocio, nación santa, soy un hijo de Dios, entonces cuando vienen problemas, cuando vienen angustias, esto me puede ayudar a enfrentar estas cosas desde otro punto de vista, y esto es algo importante. Otro asunto, entender también que estamos en un mundo en el cual existe el bien y el mal. Esto es algo importante, esto como que nos ayuda a prepararnos para los problemas que hay. Vivimos en un mundo de pecado, y en este mundo de pecado todos sufrimos, todos los seres humanos sufrimos. El que piense que no va a sufrir, bueno, tiene que pasar un poquito de tiempo, porque en algún momento el sufrimiento llega, en algún momento hay pruebas que uno tiene que pasar. Y entender estas cosas es algo que nos ayuda también, nos ayuda para estar preparados para, en el momento de la prueba, bueno, decir, Señor, llegó la prueba, ayúdame y manténme, por favor, a tu lado. Otra cosa que el cristiano tiene una tremenda ventaja es el tema de pensar en el mañana. Mucha gente, frente a los problemas, a las dificultades, la resiste usando un montón de técnicas, pero hay un límite. Y cuando ese límite se pasa, ya no hay más esperanza y mucha gente puede ser capaz de cometer una locura. El cristiano tiene algo muy fuerte que puede ser algo importante para no cometer tonterías cuando nosotros tenemos un cuadro difícil que enfrentar, una situación difícil de enfrentar, o cuando la depresión empieza a querer acechar nuestra vida, nuestro ser. Y es el tema del cielo, el tema de pensar en las cosas que vienen. No vamos a estar en este mundo para siempre. Nuestro futuro no es vivir una cantidad de años, muy corta, por cierto, y de ahí pasar a formar parte de la tierra y que nuestros huesos queden allí. Eso no es toda la historia del ser humano. Eso no es, hay más, hay cosas que Dios ha prometido para sus hijos. Hay una salvación que el Señor promete. Eso nos da esperanza. Y esa esperanza es algo importante que nosotros tenemos que cultivar, porque en el momento de la prueba, este tipo de cosas ayuda, realmente ayuda. Cuando uno lee los Salmos, hay una cantidad de pasajes que nos hablan acerca de los síntomas, los síntomas de la depresión, los síntomas de la tristeza en el ser humano. Y hay una cantidad de pasajes en esto. En el Salmo 31 hay ejemplos acerca de esto, ¿verdad? Uno, por ejemplo, 31:10, dice allí la palabra de Dios, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, mi fuerza me falla a causa de mi iniquidad, mis huesos se han debilitado. En otros pasajes de los Salmos, como dije, el Salmo es el libro de las emociones, es el libro de las emociones, se habla acerca de que ya uno no duerme, de que la carne se ha pegado a los huesos, de que uno vive totalmente lleno de pavor, lleno de tristeza. O sea, en estos relatos, porque no son libros clínicos, pero en estos relatos de seres humanos que sufren, que andan en este peregrinaje y que luchan por mantenerse de parte de Dios, se ven esas historias y se ve también estos cuadros, estas cosas que pueden pasar. Gracias a Dios hay solución en Cristo Jesús. Y gracias a Dios en este mundo moderno también tenemos, como digo, el avance de la ciencia. Esto es algo que es importante también entender. El cristiano tiene, no es que tenemos que dejar de lado la palabra de Dios ahora para seguir solamente las cosas que la ciencia nos da. Ahora el cristiano tiene una doble arma, ¿verdad? Tenemos sobre todo la palabra del Señor, nuestro relacionamiento con el Padre, eso es algo importante, pero también tenemos lo otro, el avance de la ciencia, que por algo el Señor permite que estas cosas avancen y nosotros podemos encontrar, a veces un poco escaso, pero podemos encontrar gente que pueda ayudarnos en estas tareas, sobre todo profesionales cristianos que pueden ayudarnos en este tipo de circunstancias, en este tipo de cosas. ¿Cómo encontrar alivio para depresión? ¿Cómo encontrar alivio frente a las preocupaciones, a las tristezas, a los quebrantamientos de corazón que describe la palabra del Señor? Ahí entra a tallar la palabra de Dios. Ahí, por ejemplo, dentro del punto de vista cristiano, entra el asunto del perdón. ¿Cuánto nosotros necesitamos experimentar el perdón de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto necesitamos pedirle al Señor que eso sea una realidad en nuestro corazón? Entender y pedirle al Señor que nos dé la fe para entender la grandeza del amor de Dios y la capacidad de perdón que Él puede darnos, por cuanto Él consiguió esto en la cruz del Calvario, cuando Cristo Jesús murió allá por nosotros. Esto es algo que nos ayuda muchísimo. Esto es algo que puede liberar verdaderas cargas pesadas de la vida del ser humano, liberarnos completamente. Y es allí cuando el salmista podrá decir junto con nosotros, ¿verdad? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios provee, Dios promete alivio frente al tema de la depresión. ¿Cuál es el alivio que Él promete? Bueno, varias cosas, ¿no? Como estamos repitiendo, la posibilidad de que Él esté a nuestro lado, la posibilidad de que nosotros podamos enfrentar estas cosas con otro punto de vista, con otra forma, con otro concepto propio, con otras expectativas, con otra mirada hacia el futuro, con otro tipo de esperanza diferente que la que el mundo puede dar. También es importante enfrentar estas cosas sabiendo de que tenemos a alguien que nos escucha, y no solamente que nos escucha, sino que nos sana. Dice la palabra, Él sana nuestras dolencias, Él sana nuestra vida, Él sana nuestra alma. Dios es alguien que no solamente está allí a nuestro lado, sino que nos protege, nos abraza, nos quiere. Es un Padre que nos ama. Y esto es algo lindo, esto es algo lindo. Ahora, finalmente, hay un punto que es interesante ver. Hay esperanza entonces para el mundo en el cual nosotros vivimos. Cuando uno ve las cosas que pasan, cuando uno ve la situación Uno, por ejemplo, puede leer Miqueas capítulo 7 y allí el profeta tiene una forma triste, un poquito triste, ¿verdad? Un poquito pesimista de la situación que él ve. El profeta vive en una época difícil, él le toca vivir una época de injusticia, donde no, el pueblo de Israel no se destacaba por seguir enteramente a Dios. Todo lo contrario, había problemas y los profetas luchaban contra una cantidad de cosas que ellos veían. Y el profeta ve y clama y dice, estas cosas están mal. Dice el profeta en Miqueas 7:1, ay de mí, he venido a ser como los últimos frutos del verano, como el rebusco después de la vendimia, ya no queda racimo que comer, mi alma desea los primeros higos. Y él empieza a describir la situación social, no era una situación social fácil, había abuso, había problemas a nivel, había injusticias, había abusos sociales, económicos, el sistema político, el sistema jurídico de la nación estaba podrido, o sea, había violencia, había una cantidad de cosas, la situación familiar, la situación del hogar, estaba terrible. Y mira, es una cosa que está pasando hoy también. ¿Por qué hay este paralelo? Porque en la época de Miqueas, la sociedad que él enfrentaba estaba cerca a su destrucción. O sea, era una sociedad que se había apartado de Dios, o se estaba apartando de Dios, había una cantidad de cosas y estaban ellos a punto de sufrir un juicio de parte de Dios. Hoy día nosotros estamos pasando por una situación similar, estamos pasando por un mundo, ahora hay una sociedad globalizada que se está corrompiendo, que está entrando en una decadencia marcada y se está preparando para el juicio final de Dios, se está preparando para su destrucción. O sea, los paralelos son importantes. Ahora hay una interesante cosa que dice Miqueas ahí en el capítulo 7, versículo 7. Después de todo esto, después de escribir todas estas cosas, ¿qué podemos hacer? ¿Vamos a deprimirnos entonces? ¿Vamos a ponernos a llorar por este mundo en el cual estamos viviendo? Uno, que no tenemos que ser ilusos, ¿verdad? Uno, que no tenemos que también decir, bueno, ya yo vivo en mi nube. No, pero dice la palabra, yo miraré a Jehová. Esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Tres cosas lindas que dice el profeta aquí. Frente a la situación de este mundo, ¿qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que aprender a hacer? Primero, mirar a Dios. Mirar a Dios y sentir que Dios nos mira. Ah, esto cuánto alivio puede traer al corazón, cuánto alivio puede traer al alma. Yo estoy seguro que Jesús curaba a la gente por montones. No tanto por el milagro en sí, sino por la paz que él infundía cuando la gente miraba su rostro. ¿Cuánto necesitamos hoy día gastar tiempo, buscar, mirar el rostro de Dios cada día? Mirar sus ojos que nos dan esperanza, sus ojos que nos dan certeza de que Él está a nuestro lado, de que Él existe, de que Él viene pronto. Dos, dice el profeta, esperar en el Dios de mi salvación. Nosotros tenemos un Dios que nos ha salvado. Él esperaba en una salvación que vendría. Nosotros tenemos la ventaja de que esa salvación ya vino, esa salvación ya es una realidad. Y gracias a ese Dios que nos salva, nosotros hoy día podemos enfrentar este mundo con victoria y podemos incluso enfrentar las tristezas que vienen y levantarnos de un cuadro difícil que pueda estarnos pasando. Finalmente, Miqueas dice, mi Dios me escuchará. Él se está refiriendo al tipo de relación que él tiene con el Señor. Una relación clara, una relación firme, una relación en la cual él está seguro de que él está cerca a Dios. Y tal vez esta es la tercera cosa que nosotros tenemos que hacer. Pedirle al Señor, Señor, yo quiero estar cerca a ti. Entonces, frente al problema de la depresión, hay una cantidad de cosas que la palabra del Señor nos dice, nos muestra y que podemos aprender. ¿Qué es tal vez lo más importante? Buscar al Señor. Entender que estamos con Él. De que no estamos solos en este mundo. Hay alguien que se preocupa por nosotros. Y eso es una buena noticia.